qué? ¿Qué es lo que me pasa? Dragon Ball Yu Yu Hakusho, Capitán Tsubasa. Tati, ¿por qué me invitaste a este tema? ¿Acaso conmigo tenés algún problema? Es que mi cabeza no lo soporta, cálmate. Gino Flow porta frescolate. Quiero ponerle fin, Rubina. Tu presencia me contamina. Te contamina mi presencia. A ver, loquito, no te tengo paciencia. Existo antes que vos, no me hagas competencia. Esto es ciencia. ¿Competencia? Si no me llegas a los talones, tu nombre me parece de maricones. Y así venís a hablar. Dale, nene, tenés que madurar. Ah, mira qué pena. Vos también tenés nombre de nena. Tatis, me río de tu condena. Somos dos, ¿y así te crees Dios? No, no me creo un Dios. Y el que estorba sos vos. Nací en el 2007, así que callate, soete. Andate a leer manga a retrete. Urasai, bacaneco, ya veo que sos un hueco. Yo soy otaku antes de saber de su existencia. 2007, te repito, no haces competencia. ¿Cómo, otaku? No vas a conseguir laburo. Vas a vivir de la nada, te aseguro. No vas a tener dinero. Y yo voy a triunfar como rapero. Por eso primero, Tatis, sé sincero. Da la cara, demostralo primero. Quiero verte en el escenario. Tatis, no existís ni en el diccionario. Tengo que admitir que sos bueno, no lo voy a negar. Pero esto se va a aclarar. ¿A qué te vas a dedicar? Sabes que a mí me vas a escuchar. ¿Ves? Haré un curso de traducción japonés. Porque otaku no es inmaduro. En Japón no hay novelas, por eso te aseguro la verdad. Hay anime para toda edad. Está bien, lo entiendo. Para mí ser rapper es estupendo. Porque aunque estemos discutiendo, mi corazón estará latiendo. Porque otaku rapper estoy discutiendo. Yeah, soy un otaku rapper. Siempre llevo buenas rimas y un manga guardado en un tupper. Soy un otaku rapper. Siempre llevo buenas rimas y un manga guardado en un tupper. Las bases de la troma, J Records y X-Unprod.